porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. ¿Qué canción? Se llama El Son del 14.596. Es una canción que nosotros hicimos justamente a la salud y a la memoria, ya que se trata de rescatar toda esa parte de la historia no oficial. Toda esa parte que se encargan de ocultarnos. Estamos reivindicando la memoria de un gran loco, que por cierto, en estos próximos días va a terminar el año ciudadano, Ricardo Flores Magón. Y es una canción que habla de Ricardo Flores Magón, un precursor ideológico de la Revolución Mexicana. Y esto es El Son del 14.596. Siempre que la victoria será nuestra. We'll be right back. a todos y todas. Esta es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Red Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con esta banda que ustedes ya reconocieron, Revuelta Propia, con la canción El Son del 14.596. Y bueno, pues esto precisamente porque este pasado 21 de noviembre, pues el 101 aniversario luctuoso del asesinato de Ricardo Flores Magón en la Kansas de Leavenworth, de Kansas, allá en Estados Unidos. Y bueno, pues nos pareció oportuno y la canción está perfecta. Y bueno, aparte, Revuelta Propia en ese... esta canción es en un lejano 1998, por eso habla del año ciudadano Ricardo Flores Magón, que fue precisamente en esa fecha, durante el cual en esa fecha pues hubo, bueno, fue la visita de los crudos precisamente también, que fue parte del año ciudadano Ricardo Flores Magón, y muchísimas actividades que hubo durante ese año. Entonces pues no, nunca está de más recordarlo. Que por cierto, vamos a estar anunciando la tocada de Antisistema próximo sábado 2 de diciembre. Y después nos vamos a ir a escuchar El Hombre de la Selva. Es un homenaje a Ricardo Flores Magón, que está pues a cargo de Chantal López y Omar Cortés, con un guión de Omar Cortés. Bueno, esto salió también en un muy muy lejano 1998 y salió en formato cassette. Creo que sí es muy muy interesante y por lo menos yo mi cassette ya no lo encontré, pero está en www.antorcha.net. ahí pueden encontrar el Hombre de la Selva. Nosotros y nosotras, como Confrontación de Ideas, lo vamos a subir también en archive.org, Confrontación de Ideas, para que lo puedan escuchar ya completo. Esta noche vamos a pasar solamente el lado A, que es el liberal. Pensamos la próxima semana o después pasaremos el lado B, que es el anarquista. Tratamos de juntarlo, pero se pasa más de los 55 minutos que dura el programa, así que bueno, pues se va a quedar como originalmente es lado A y lado B. Esta noche pasamos el lado A para que pues se queden. Ya saben que la vida y muerte de Ricardo Flores Magón es por demás interesante. Y bueno, pues ya que nos lo quisieron oficializar, ¿no? El año pasado, 2022, que fue el aniversario también, aniversario luctuoso 100, y ya ven que pues ahí donde quiera lo veían en cuestiones de gobierno y demás, pero nosotros y nosotras les vamos a pasar El Hombre de la Selva. Es un realmente muy merecido homenaje que le hicieron estos compas, Chantal López y Omar Cortés, y bueno, pues Antorcha Ediciones, que si no se han dado una vuelta, dense una vuelta y de veras no se van a arrepentir. Les comentaba que es una tocada que es la próxima semana, y bueno, pues se llama Antisistema, y bueno, pues van a estar Eléctrica, que es quien estamos escuchando de fondo, Dicronio, Angustia, Sangre y Traición, Justo, Filoso, Jesucristo Mentiroso, Estado de Terror, Destrucción Humana, Hard, Worms, Hatade. Y bueno, va a haber un conversatorio sobre espacios autónomos y autogestivos, fanzines, va a estar el micrófono abierto. Entonces, para que le caigan, desde temprano. La tocada empieza a las 7. Esto va a ser en Calle Libertad número 32, acá en Felipe Carrillo Puerto, Carrillo City, como siempre decimos. Entonces a las 7 comienza con Hatade, y por ahí de las 12 y media va a terminar con Worms. Ya saben, no violencia. Eso es muy, muy importante, para que le caigan todas y todos aquí ante Sistema Volumen 1, que como ellos dicen, ellas dicen, es un próximo encuentro de música y rebelión, porque el crear espacios es un proceso permanente de evolución y revolución individual y colectiva a través de la solidaridad, la igualdad y la libertad. Sabemos que nos encontramos en medio de un sistema en el que a través de nuestro desarrollo en la vida hemos sido incrustados mediante mecanismos de sometimiento con prácticas que inhiben la voluntad de nuestra propia naturaleza, de nuestro principio expansivo. Estamos en constante reproducción de un orden social en función del estado del capitalismo, en donde nuestra esencia se pierde, se contamina y donde se reproducen mecanismos de autoridad por medio de sus instituciones que restringen y privan la libertad. Pues ahí está. Esto va a ser el próximo 2 de diciembre, Antisistema Volumen 1. Va a estar con una cooperación solidaria de 150 devaluados pesos. Si llevan un kilo de ayuda o despensa, la cooperación será de 120. Asistan y compartas. Desde las 5 de la tarde va a ser el conversatorio, que es sobre espacios autónomos y autogestivos. Breves trazos de memoria colectiva a las 5. Estrategias de resistencia y organización a las 6. Y la tocada empieza a las 7. Empieza con Jata de Querétaro, Hard, Estado de Terror, Destrucción Humana, Justo, Filoso, Sangre y Traición de Ciudad de México, empieza a las 10. Eléctrica a las 10 y media. Dicronio también de Ciudad de México a las 11. Angustia, Jesucristo Mentiroso, Chuchito Mentiroso, saludos. Y terminamos con Worms de Querétaro, Grindcore del Bueno. Pues ahí está la invitación para que todas y todos nos vayamos este próximo 2 de diciembre, que por cierto también Confrontación de Ideas cumple 23 años al aire ya este próximo sábado. Realmente ni nos pasó por la cabeza hacer alguna tocada, algún evento. No tenemos contemplado en lo inmediato hacerlo, pero bueno, siempre está pues siempre hay que recordar, ¿no? En un lejano primero de diciembre, me parece, comenzamos hace 23 años y pues hasta el momento seguimos. Un gran impulsor también de Confrontación de Ideas, ahora Confrontación de Ideas, antes Radio Manifiesto, pues fue Raúl Yáñez, el Araña, al cual, bueno, pues ya no está en este plano, pero pues, se le sigue enviando saludos, porque creo que nos dio cabida en su programa, en uno de sus programas, y bueno, pues ya después ahí salimos varios y varias a seguir haciendo radio, que parecería ya anacrónico en esta era de podcast y demás, pero pues nosotros y nosotras creemos que aún esta trinchera hertziana es muy importante para seguir dando el mensaje libertario. Y bueno, pues hasta que nos corran o salga otra cosa, aquí seguiremos. Así que bueno, pues ahí está, y vamos a escuchar la primera parte de este homenaje a Ricardo Flores Magón, el hombre de la selva. De nueva cuenta en archive.org / Confrontación de Ideas. Vamos a subir todo completo. Esta noche solamente el lado A, el liberal. Y después ya pondremos el lado B, que es el anarquista. Me despido desde una vez. Pues súbale. Vamos a seguir escuchando Confrontación de Ideas. En la madrugada del 21 de noviembre de 1922, en una de las celdas de la prisión norteamericana de Leavenworth, Kansas, se aproxima la muerte de un preso. Del preso número 14.596, mexicano de nacimiento, periodista de profesión y radicado en los Estados Unidos de Norteamérica desde el año de 1904, quien había sido detenido, juzgado y condenado en 1918 a purgar una pena de casi 21 años de reclusión por violaciones a la ley de espionaje. Su crimen no fue otro que el preocuparse por los nefastos efectos que la Primera Guerra Mundial estaba causando en cientos de miles de seres humanos, publicando un manifiesto dirigido a los anarquistas del mundo y a los trabajadores en general, en donde señalaba que la muerte de la vieja sociedad estaba próxima y que eso solo podría negarlo aquellos a los que les interesaba que siguiera en pie, puesto que se aprovechaban de la injusticia que generaba. En repetidas ocasiones había manifestado su convicción de que no sobreviviría a la pena que le fue impuesta. Tengo que morir dentro de las paredes de la prisión, pues no tengo 42 años de edad, sino 47, y una sentencia de 21 años de prisión es una sentencia de por vida para mí. Para el preso 14.596, la muerte constituía su única posibilidad de liberación. La muerte es la gran libertadora. Es un absurdo representar a la muerte como una cosa terrible que inspira horror. Estoy cansado de ver a la muerte pintada como un esqueleto humano, llevando en una mano una guadaña y en la otra un reloj de arena. Si yo fuera artista, representaría a la muerte completamente diferente, como una bella doncella, por ejemplo, en el acto de tirar una cortina que oculta una magnífica recámara, y con una dulce sonrisa en su faz amorosa, ofreciendo la entrada a cada mortal. Y en la gélida madrugada de aquel día muy lejano 21 de noviembre de 1922, el preso 14.596 departía en una ardiente orgía de amor sus últimos suspiros con aquella bella doncella que a su celda había acudido con la misión de transportarle al mundo de los muertos. El 21 de noviembre en la mañana, vi el cadáver tendido en una plancha del hospital. Escribió en su momento uno de sus compañeros que con él compartió el amargo trago de la prisión en la penitenciaría de Leavenworth, Kansas. Tenía la cara negra hasta el cuello y la frente tendida hacia atrás, como que un poderoso esfuerzo al despedirse de la vida había impulsado a aquel estoico luchador a exhalar el último aliento. Su muerte fue diagnosticada por los médicos de la prisión, producida por un ataque cardíaco, pero también mucho se dijo sobre la posibilidad de que el preso 14.596 hubiese sido estrangulado en su celda. Pero ¿quién había sido en vida el preso 14.596? ¿Cuál había sido su trayectoria? ¿Qué había hecho? Él, que sin vida yacía en aquella plancha del hospital penitenciario de Leavenworth, había llevado en vida el nombre de Ricardo Flores Magón, nacido en el año de 1873, en el poblado oaxaqueño de San Antonio y los Ochitlán, siendo el segundo hijo de Margarita Magón y Teodoro Flores. Él mismo se calificaba como un hombre de la selva, un hijo de la naturaleza que resentía cualquier ataque que se hiciera a su libertad. Mi alma se anima aún con el soplo de las montañas que presenciaron mi advenimiento a la vida. Un soplo saludable, un soplo puro. Con certeza, no se sabe el por qué, el cómo y el cuándo ese hombre de la selva fue trasladado por sus padres a la Ciudad de México. Sabemos que Ricardo Flores Magón cursó sus estudios primero en la Escuela Nacional Primaria número 1, después en la Escuela Nacional Preparatoria y finalmente ingresaría en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en la que cursaría 3 años antes de ser expulsado. Fue durante el mes de mayo de 1892 cuando, según sus propios recuerdos, enfrentó su primera experiencia de lucha política. Un populacho indignado me salvó, así como a cerca de 60 estudiantes, de ser fusilados, amenazando el populacho atacar el Palacio Municipal de la Ciudad de México, en donde estábamos prisioneros como resultado de una demostración contra la dictadura de Díaz. En esa época fue cuando, a decir de sus biógrafos, Ricardo Flores Magón escribiría sus primeros artículos periodísticos para El Demócrata, editado por José Ferrell. Y también sería en esa época cuando nuestro hombre de la selva se destramparía a tal grado que su hermano mayor, Jesús Flores Magón, no se cansaría de repetir que durante esos años vivió un periodo muy borrascoso del que no debería hablarse jamás. Esa etapa oscura del hombre de la selva, esa etapa en la que, según se dice, Ricardo Flores Magón le entró de lleno al pomo, al juego y a las mujeres, resultaría crucial para su posterior desarrollo, puesto que ni sus amigos de juerga, ni sus amantes, ni los lugares que frecuentaba pertenecían a las clases acomodadas del México de fines del siglo XIX, sino a las clases humildes, a los pobres, a los jodidos, a los que él después llamaría los desheredados del banquete social. La epopeya del hombre de la selva iniciaría el 7 de agosto de 1900, cuando en la Ciudad de México aparece un pequeño periódico que con el paso de los años alcanzaría gran notoriedad. Fundado por un grupo de jóvenes recién egresados de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, ese periódico, al cual bautizarían con el nombre de Regeneración, contó como directores a los señores licenciados Jesús Flores Magón y Antonio Orcasitas, y como administrador a Ricardo Flores Magón. Su lema era Periódico Jurídico Independiente, y en la primera página del número 1 se advertía que aparecería los días 7, 15, 21 y último de cada mes. Acabar con las corruptelas judiciales, con los sistemas preferenciales en la impartición de justicia, poner en práctica el viejo sueño liberal, tan presente durante toda la historia de México en cuanto nación independiente, de implantar el imperio de la ley, constituía el principal objetivo de ese puñado de jóvenes idealistas, editores de Regeneración. Eran tiempos aquellos en que las posibilidades de influir sobre la opinión pública estaban aún a la mano de aquellos que por una causa u otra disintieran de la política gubernamental, ya que si bien los gobiernos contaban con su prensa incondicional, podían los descontentos a contraparte fundar sus periódicos y darles una distribución aún mayor que la de los periódicos progubernamentales, influenciando así a amplias capas de la población. Nacido bajo la influencia zodiacal de Leo, Regeneración estaba predestinado a ocupar el primerísimo lugar que ocupó. Todas las características de ese signo zodiacal en él se reflejaron. Y así, el elemento principal de Leo, el fuego, manifestóse en la luminosidad que combatía a las tinieblas, en la pasión y el arrebato de sus mensajes, en la intransigencia de su contenido, en la constante perseverancia por alcanzar sus objetivos. Como polo de atracción, como centro aglutinador, como elemento que agrupa, Regeneración sobresalió. Fue, tal y como hubiera podido leerse en su nunca elaborada carta astrológica, una autoridad respetada y temida. Fue un periódico de lucha, de combate, una trinchera desde la cual se hacía la guerra a la tiranía. El 31 de diciembre de 1900, los editores de Regeneración deciden cambiar el lema de su semanario por el de periódico independiente de combate. Nuestra lucha ha sido ruda, ha tenido todos los caracteres de una lucha de pigmeos encarados a los titanes. Solos en ella, encontrándonos a cada paso con el lívido fantasma del indiferentismo político, hemos luchado aislados, sin más armas que nuestros ideales democráticos y sin más escudo que nuestras profundas convicciones. Lo que más pudo habernos lastimado en nuestro entusiasmo ha sido esa odiosa forma de cobardía política, el indiferentismo, un producto de la época de opresión que ha hecho que los espíritus débiles opten por el partido de la fuerza, porque ella es la que les falta y la que protege su pusilanimidad, y que los espíritus no precisamente débiles, pero sí poco aptos para la lucha franca y descubierta, prefieran buscar en el alejamiento de la vida pública un lenitivo para calmar sus decepciones políticas. En el año de 1901, Regeneración, en cuanto publicación liberal independiente, sería invitada al Congreso Liberal que se realizaría bajo la iniciativa del señor Camilo Arriaga en la ciudad de San Luis Potosí. Y sería Ricardo Flores Magón, nuestro hombre de la selva, quien acudiría en su representación. Aquel Congreso constituyó un auténtico parteaguas en la historia política de México, puesto que en él se perfilaron los senderos que prepararían el advenimiento de lo que ahora se conoce como la Revolución Mexicana. No cabe ya ninguna duda de que fue en el Teatro de la Paz, lugar en el que se desarrollaron las sesiones de aquel histórico congreso, en donde se hilvanaron los primeros pensamientos, en donde se estructuraron las primeras ideas y donde se balbucearon los primeros programas que años más tarde madurarían para coadyuvar en la liberación de la energía oprimida por un régimen bestial y autoritario tal y como lo fue el porfirismo. A consecuencia de su participación en aquel loable congreso, Regeneración, al igual que muchas de las publicaciones que enviaron a él representación, resentiría la represión del régimen. Para el 21 de mayo de 1901, los hermanos Jesús y Ricardo Flores Magón fueron detenidos y confinados a las mazmorras de Belén. Nuestro hombre de la selva comenzaba a experimentar los sinsabores de los ataques a su libertad. Y así, aquel hombre de la selva, aquel hijo de las montañas tropicales, hubo de soportar el no poder acudir, por encontrarse encarcelado, a compartir los últimos momentos de vida de su madre, la señora Margarita Magón, quien murió el 14 de junio de 1901. Pensé en mi madre, muerta hace tanto tiempo, hace 21 años. Estaba yo en la prisión en ese tiempo, castigado por haber denunciado la tiranía sangrienta de Porfirio Díaz, y por lo tanto no pude estar al lado de su lecho, no pude darle mi último beso, ni pude oír sus últimas palabras. No fue sino hasta el 30 de abril de 1902, cuando Jesús y Ricardo Flores Magón serían puestos en libertad. Meses después, Jesús Flores Magón contraería nupcias con la señorita Clara Hung, alejándose del activismo político. Pero Ricardo, contando con la colaboración de su hermano menor, Enrique Flores Magón, continuaría sus actividades periodísticas y políticas, arrendando al señor Daniel Cabrera su periódico El Hijo del Aguizote, logrando impulsarle de tal manera que en muy poco tiempo multiplican considerablemente su tiraje y distribución. El 12 de septiembre de 1902, nuestro hombre de la selva vuelve a experimentar los sinsabores de los ataques a su libertad al ser detenido y recluido en la prisión militar de Santiago Tlatelolco por un artículo publicado en El Hijo del Aguizote en el que criticaba al general Bernardo Reyes. 4 meses permaneció confinado en prisión, ya que el día 23 de enero de 1903 fue puesto en libertad junto a su hermano Enrique. El movimiento opositor al régimen porfirista ha crecido mucho y cada vez son más las personas que participan en los actos desarrollados por los clubes liberales que tenían en el Club Ponciano Arriaga de San Luis Potosí al centro director de la Confederación de Grupos Liberales de la República Mexicana, embrión organizativo que se constituiría en el antecedente de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano que años más tarde presidiría Ricardo Flores Magón. Los periódicos oposicionistas se han multiplicado, aumentando considerablemente el número de sus lectores. Tanto Vésper de la señora Juana Gutiérrez de Mendoza como Excelsior de Santiago de la Hoz, por tan solo mencionar a dos voceros, cuentan con un respetable número de lectores. Así las cosas, para el 5 de febrero de 1903 se realiza en los balcones de las oficinas de El Hijo del Aguizote un acto político de considerable trascendencia. Ese día, en el que se festejaba la promulgación de la Constitución de 1857, se colocó en los referidos balcones un retrato de Benito Juárez, coronado con un crespón de luto y al lado una inscripción que con grandes letras versaba: "La Constitución ha muerto". Como era de esperar, aquel reto lanzado al régimen porfirista por el puñado de valerosos liberales que entonces posaron para una, ahora histórica, fotografía en los balcones de las oficinas del Hijo del Aguizote, no pasó inadvertido para las autoridades. Y durante la noche del 16 de abril de ese mismo año, el porfirismo se cobraría con creces la afrenta que aquellos liberales le habían causado 2 meses atrás, al ordenar el arresto de todas las personas presentes en las oficinas de El Hijo del Aguizote. Nuevamente nuestro hombre de la selva sufrió ataques a su libertad, yendo a parar al fondo de un calabozo. Él mismo escribiría, muchos años más tarde, sobre esa dolorosa experiencia. Alguna vez, cuando aún era joven, fui internado durante varias semanas en un calabozo oscuro, tan oscuro que me impedía verme las manos. Esto aconteció en la Ciudad de México, durante aquel horripilante periodo en que Díaz imperaba con mano sangrienta. El calabozo carecía de pavimentos y constituía una capa de fango de 3 o 4 pulgadas de espesor, mientras que las paredes resumaban un fluido espeso que impedía sacar las expectoraciones que negligentemente habían arrojado sobre ellas incontables y descuidados ocupantes anteriores. Del techo pendían enormes telarañas, desde las que acechaban negras y horribles arañas. En un rincón estaba el albañal, que era un agujero abierto por donde entraba el aire. Ese era uno de los calabozos en los cuales el déspota acostumbraba arrojar a sus opositores con la esperanza de quebrantar sus espíritus. La represión porfirista alcanzó límites increíbles cuando el Poder Judicial emitió el 9 de junio de 1903 un fallo por medio del cual se prohibía la circulación de cualquier periódico que publicase un artículo de Ricardo Flores Magón. Ese fallo sería ratificado por la Suprema Corte de Justicia el 30 de junio de 1903. A fines de ese año, Ricardo Flores Magón sería puesto en libertad y en una reunión celebrada en la Ciudad de México, los liberales excarcelados deciden trasladarse a los Estados Unidos de Norteamérica para continuar allá su lucha organizativa contra el régimen porfirista, habida cuenta de la imposibilidad de realizarla en territorio mexicano. Pero aquel proceso proorgánico, salvajemente interrumpido por los golpes contra él propiciados por el aparato represor del sistema, había dejado honda huella. En efecto, la expedición en 1903 del ahora célebre manifiesto del Club Ponciano Arriaga impregnó a aquel movimiento liberal de una dimensión social, política y económica prácticamente inédita en la historia de las luchas políticas del México de aquellos años. Este manifiesto abordaba tanto los problemas de la falta de libertad de expresión como los relativos a los asuntos agrarios, indígenas, laborales, educativos e incluso comerciales. El manifiesto del Club Ponciano Arriaga constituyó el eslabón que uniría, en el tiempo y en el espacio, la lucha de los liberales iniciada en México y continuada en territorio norteamericano. Muchos años después, escribió sobre su arribo a los Estados Unidos de Norteamérica. El 4 de enero me vio poner pie en esta tierra, casi sin dinero, pues todo lo que llegué a poseer había sido secuestrado por el gobierno mexicano, pero rico en ilusiones y esperanzas de justicia social y política. Ya en territorio norteamericano, Ricardo y Enrique Flores Magón, Camilo Arriaga, Santiago de la Hoz y Juan Sarabia pusiéronse rápidamente a establecer los indispensables nexos de comunicación con los liberales desperdigados por todo México y el sur de los Estados Unidos para estructurar una mínima red que les facilitase la continuación de sus trabajos antiporfiristas. Fruto de aquella labor epistolar, por medio de la que lograron allegarse los recursos necesarios para reiniciar su trabajo periodístico, lo fue la reaparición del periódico Regeneración el 5 de noviembre de 1904 en la ciudad de San Antonio, Texas. En la editorial de ese número advertían: apenas obtenidos los elementos materiales cuya falta nos había obligado a permanecer en la expectación y en silencio, nos apresuramos a reanudar la interrumpida lucha desde las columnas de Regeneración, y esperamos que nuestros lectores recibirán el saludo de nuestro periódico como se recibe el saludo de un viejo amigo. La reaparición de Regeneración inyectó nuevas energías al movimiento liberal, ya que representó la materialización del continuismo en su lucha política. Pero también puso a la defensiva a las autoridades porfiristas, puesto que éstas se percataron de que aquel movimiento al que consideraban haber desarticulado volvía a levantar cabeza. Por tal razón, de inmediato se giraron instrucciones a los consulados mexicanos en los Estados Unidos de Norteamérica, ordenándoles mantener estrecha vigilancia sobre aquel puñado de intrépidos liberales. Una consecuencia de aquellas instrucciones la relata nuestro hombre de la selva cuando escribió: al siguiente diciembre, un asesino enviado por Díaz entró a mi domicilio y me hubiese apuñalado por la espalda a no ser por la pronta intervención de mi hermano Enrique, que casualmente estaba cerca. Al percatarse de que la ciudad de San Antonio, Texas, no ofrecía el mínimo de seguridad para que aquellos liberales pudiesen desarrollar sus labores, estos decidieron emigrar a otra ciudad. La ciudad elegida fue San Luis, Missouri, lugar en el que se instalarían las oficinas de Regeneración, publicándose ahí el 27 de febrero de 1905. Fue en ese año de 1905 cuando la primigenia organización de la Confederación de Clubes Liberales de la República Mexicana sufrió una radical transformación al irse imponiendo la idea de estructurar un partido, el Partido Liberal Mexicano. La participación que en ello tuvo nuestro hombre de la selva fue determinante. En efecto, la tendencia mostrada por Ricardo Flores Magón en pro de la estructuración de un organismo sólidamente centralizado a través de un núcleo que ya no cumpliría únicamente las funciones de coordinación como en su momento las cumplió el Club Ponciano Arriaga en cuanto centro director de la Confederación de Clubes Liberales de la República Mexicana, sino funciones de dirección política e incluso de mando militar, terminó finalmente imponiéndose. Aquel proceso culminaría con la expedición del Manifiesto a la Nación del 28 de septiembre de 1905 y la conformación de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. La Junta quedó estructurada de la siguiente manera: presidente, Ricardo Flores Magón. Vicepresidente, Juan Sarabia. Secretario, Antonio Villarreal. Tesorero, Enrique Flores Magón. Primer vocal, profesor Librado Rivera. Segundo vocal, Manuel Sarabia. Tercer vocal, Rosalío Bustamante. Como era de esperarse, las autoridades porfiristas no perdieron ni un segundo en reaccionar ante el cambio experimentado en el seno de la organización liberal. En octubre de 1905, nuevas calamidades cayeron sobre mí. Un funcionario del gobierno mexicano, llamado Manuel Speroni de la Flor, quien sostenía la peor clase de esclavitud en el distrito de sus dominios, a causa de que él mataba a hombres, mujeres y niños, al igual que acostumbraban a hacerlo los señores feudales, fue escogido por Díaz para venir a presentar demanda por lo que él consideraba ser un artículo difamatorio que fue impreso en Regeneración y que trataba sobre el despotismo por él desplegado sobre los infortunados habitantes del distrito por él controlado. Se presentó acusación de libelo y junto con mi hermano Enrique y Juan Sarabia fui arrojado a la cárcel. Todo fue secuestrado en la oficina del periódico: imprenta, máquinas de escribir, libros, muebles, etc., y vendido aún antes de que se nos hiciera jurado. Liberado bajo fianza, Ricardo Flores Magón inicio un largo peregrinaje buscando despistar a las autoridades porfiristas que no cejaban ni un momento en acosar a aquellos intrépidos liberales. Hasta Canadá fue a dar en su huida, y las ciudades de Toronto y Montreal lo vieron transitar por sus calles. Pero ni en Canadá se encontró a salvo, puesto que hasta allá llegaron los espías y detectives contratados por el régimen porfirista. La obsesión de Porfirio Díaz por lograr al precio y en el lugar que fuera la detención del hombre de la selva alcanzó límites insospechados. Sobornó autoridades de los Estados Unidos, contrató agencias de detectives, instruyó a espías y asesinos, en fin, echó mano de cuanto recurso estuvo a su alcance para lograr su objetivo. El informe confidencial proporcionado por un agente infiltrado en la organización liberal, precisaba la importancia que tenía Ricardo Flores Magón. De todo el grupo de regeneración, ¿a quién considera usted el hombre más peligroso? Sin duda, a Ricardo Flores Magón. ¿Lo considera usted capaz de encabezar un movimiento revolucionario? Sí, lo creo capaz de todo. ¿Y si Ricardo Flores Magón fuese aprehendido y puesto en la cárcel por varios años, qué sucedería? En el acto se acabaría todo ese movimiento alarmista y agitador, pues él, don Ricardo, es el alma de todo, y sin él, nada harían las otras personas. Lo repito, se acabaría todo. Pero el proceso iniciado con la conformación de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano continuaría su desarrollo, no obstante todas las intentonas porfiristas para hacerlo abortar. Así, con la expedición de las bases para la constitución de agrupaciones liberales en México y los Estados Unidos y los deberes de la Junta expedidas en enero de 1906, con la convocatoria invitando a las agrupaciones e individualidades liberales para la conformación del programa del Partido Liberal, dada a conocer el 25 de febrero de 1906, con el proyecto de programa del Partido Liberal que la Junta sometió a consideración de sus correligionarios el 12 de abril de 1906, y con las adiciones y reformas al proyecto de programa del Partido Liberal dadas a conocer el 1 de junio de 1906, quedó el camino preparado para la expedición del programa del Partido Liberal Mexicano y el manifiesto a la nación que le precedía del 1 de julio de 1906. Constituyó aquel programa un auténtico monumento de saber y sentir político. Documento único en la historia política de México por su coherencia, contenido y finalidades, el programa del Partido Liberal Mexicano del 1 de julio de 1906 dejó de manifiesto la existencia de elementos capaces de sustituir al porfirismo cuando fuese necesario. El mito de la necesidad de la presencia del viejo dictador como garantía para el desarrollo y salvaguarda de la nación se desmoronaba. El derrumbe del régimen porfirista era solamente cuestión de tiempo. Pero si nuestro hombre de la selva y toda aquella pléyade de liberales lograron pensar la transformación de México, cometieron el imperdonable error de encaminarse por los pantanosos caminos del macrocomplot que de manera cuasi milagrosa les conduciría al triunfo. En efecto, como planearon la puesta en práctica de los postulados establecidos en el programa del Partido Liberal Mexicano, fue mediante la promoción de una serie de levantamientos insurreccionales en diversos puntos del país que pusiesen en jaque al régimen de Porfirio Díaz. El punto crucial de esos levantamientos lo ubicaron en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde gracias a la supuesta coparticipación de algunos de los mandos militares de esa plaza, la población sería tomada mediante un pronunciamiento y la Junta se establecería en esa ciudad en calidad de gobierno provisional. Y desde Ciudad Juárez se organizaría el avance triunfal que debía terminar con la toma de la Ciudad de México. Aquel plan fracasó, generando nefastas consecuencias para la organización liberal, como lo fue la detención de su vicepresidente, el señor Juan Sarabia. La represión contra los miembros y simpatizantes del Partido Liberal se recrudeció de manera considerable, y en particular contra los miembros de la Junta. Ricardo Flores Magón, Antonio Villarreal, Librado Rivera, Manuel Sarabia, Antonio de P. Araujo, Aarón López Manzano, Juan José Arredondo y Lázaro Gutiérrez de Lara hicieron cuanto pudieron para evitar su detención, pero finalmente, uno tras otro fueron cayendo presos. Sobre esa época en que por meses anduvo a salto de mata, evadiendo a los detectives contratados por la Embajada Mexicana, el hombre de la selva escribiría 13 años más tarde. San Francisco debe estar ahora hermoso. Viví allí en 1907, cuando gran parte de la ciudad estaba en ruinas y uno de mis intentos revolucionarios en México también estaba en ruinas. Me oculté con mi pena entre las ruinas cuando sobre mi cabeza pendía un premio de $20,000 que se había ofrecido por mi arresto. El servicio secreto de las dos naciones me perseguía de un lugar a otro, de ciudad en ciudad. El día 22 del presente, citaba una circular expedida por Prajedis Guerrero, el 31 de agosto de 1907, fueron aprehendidos los denodados campeones de la libertad, Ricardo Flores Magón, Antonio Villarreal y Librado Rivera, presidente, secretario y primer vocal de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. La detención del hombre de la selva fue posible por la labor desarrollada por la agencia de detectives Furlong, que para tal fin fue contratada por el gobierno de Porfirio Díaz. Nuevamente, nuestro hombre de la selva hubo de experimentar otra afrenta a su libertad. Echando de menos, yo te quiero amigo. Y llega un buen día, todo revienta.